Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Las 9:02 a.m. ya. Bueno, iniciamos esta nueva semana, hoy lunes 16 de mayo, y este sería nuestro programa número 89 en lo que va del presente año. Gracias a todas y todos ustedes. El día de hoy se cumple un mes del terremoto que azotó la provincia de Manabí, y por supuesto que puso a todo el país en una condición realmente de emergencia, y por supuesto que bueno, de otra manera, saber que la solidaridad de todas, de todos, se ha hecho presente, y pues esto todavía está en sus inicios, ¿no? Para que Manabí se reconstruya, se necesitarán muchos, muchos años. Qué bueno que instituciones dentro de la sociedad civil hayan hecho acuerdos para apoyar durante 3 años, durante 2 años, durante 6 meses. Es decir, cada cual pues está poniendo lo que está a su alcance, pero todo está presente. El dolor de tanta gente que perdió familia, que se quedó en la calle, que perdieron todo, es realmente impresionante, ¿no? Es decir, cómo la naturaleza puede cambiar en 58 segundos la vida de un montón de personas. A todo el país, mil gracias por su solidaridad, pero como decía hace un momento, esto sigue. Por lo tanto, si usted está en capacidad de donar, hágalo, hágalo. Obviamente, hay que hacerlo pensando en la dignidad del otro, ¿no? Ropa limpia, ropa que no esté raída, que no sirva para nada, no lo regale, bótelo en la basura. Entonces, alimentos, debemos ver que estén en condiciones buenas, ¿no? Es decir, que no estén caducados, el agua que no por ser agua, qué curioso, pero pudimos constatar la semana anterior, algunas personas piensan que el agua de por sí puede estar ahí por años, no es así. El agua también tiene una duración para estar fresca, para servir con buen oxígeno, en fin. Por lo tanto, queremos insistir en esto, es decir, veamos la caducidad de los botellones de agua, de los alimentos, la ropa limpia, por favor, enviemos ropa limpia, enviemos ropa, bueno, si no nueva, pero cosida, bien, que esté en condiciones de usarla. Nuevamente, gracias a todas, a todos, a Cruz Roja Ecuatoriana, tremendo trabajo, a los bomberos de Quito. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de estar en este concierto que hizo Kishwar, este ensamble de cuerdas fue en la Casa de la Música con la dirección del maestro Cárdenas, en homenaje a los bomberos que estuvieron, a la delegación de bomberos que estuvieron allá en Pedernales. Tuvimos la oportunidad de estar con los topos de Chile. A toda esa gente realmente ha sido momentos conmovedores, y saben que qué gente tan valiente, ¿no? Qué gente tan solidaria. Ustedes dirán, no, pero les pagan para eso. No, no, no. No tiene nada que ver un sueldo con esa actitud de entereza, de solidaridad, de compromiso. Gente bien joven, muy jóvenes, ¿no? 2 mujeres entre el grupo de bomberos de Quito también. En los topos de Chile era otra realidad. Había gente un poco adulta, también jóvenes, muy jovencitos. Pero gente jugándosela toda, ¿no? Con un poco de, hasta medios quemados, también la piel, se siente que tuvieron que pasar las negras, ¿no? Pero miren, ese este gesto de solidaridad enorme. A todos ellos, mil gracias. Hoy es un mes, apenas es un mes, nos falta tanto por reconstruir nuestra costa. Bueno, seguiremos recordándoles, seguiremos conversando sobre esto, justamente por darnos entre todos un sacudón y también a nuestra memoria, ¿no? Falta mucho que hacer. Bien, les cuento una cosa. Vamos a pasar esta hoja. Ahora es 9:07. Como siempre, es tan grato, me da una alegría inmensa recibir a tres amigos queridos. Muy en especial a Iraís, es tan joven, talentosa, guapa, todo. Todo junto. Y todo junto, ¿no es cierto? Todo en un mismo envase. Gaspar y Nahuel, que acaban de llegar hace unas pocas horas desde Argentina. Uh-huh. Y bienvenidos, chicos. Muchísimas Qué gracias. Qué gusto volver a saludarles. Lo mismo, igualmente. Ustedes, gracias. Ustedes están como un poco cansados, pero tienen para largo todavía, ¿no? Sí. Es decir, hay que recargar sí. Apenas un poco las pilas. Bajamos del avión, ya nos subimos en un bus porque teníamos presentación en Cuenca. Allí pasamos el fin de semana. Y bueno, volvimos ayer nomás. Así que estamos ahí reponiéndonos de ese viaje largo. Lindo también porque tiene unos paisajes hermosos. ¿No habían conocido Cuenca o ya? Sí, pero habíamos dormido mucho en el viaje el año pasado, porque era de noche. Hoy tocó en bus. Claro, sí. Bueno, es así parte también del encanto, ¿no? Claro, por eso digo que es muy lindo, muy lindos paisajes. Y Raíz, querida, gracias por estar aquí, qué felicidad. Bachi, gracias por invitarnos con esa calidez y esa generosidad de siempre. Emocionados, contentos, porque nos fue bien, la verdad, el viernes que tuvimos nuestro primer concierto de la gira en Cuenca. Y ahora recargando las pilas y movilizándonos a full para el concierto del jueves en Riobamba y viernes y sábado aquí en Quito. ¡Qué bueno! ¿Dónde estuvieron en Cuenca? Cuéntenos. Estuvimos en un lugar, en un centro cultural que se llama República Sur. Ya. Que relativamente es nuevo, tiene bastante acogida en Cuenca. Los dueños son españoles, los que comenzaron esta iniciativa. Tienen un aprecio particular por la cultura, entonces como que tratan de difundirlo desde su espacio. Y el lugar queda en pleno, casi en el centro de Cuenca, ¿no? Uh-huh. En la zona de los bares y todo el movimiento nocturno. Oye, sé que se quedó gente fuera, ¿no? Sí, lamentablemente sí. ¡Qué maravilla! ¿Y no hay posibilidad de volver a hacer una segunda edición de esto antes de que se fueran? Sí, el asunto es que estamos como con la semana... Ya completo sí, todo. Sí, sí, sí, tenemos viajes casi todas las semanas, menos uh-huh. la próxima que vamos a estar en un stand-by como acomodando los conciertos siguientes, y de ahí sigue, y los chicos aparte se van a Colombia. se van. En junio tenemos compromiso en Colombia, entonces como que ya está todo pactado. En julio vamos a volver, con otra carátula, si se quiere decir, porque venimos como una obra de teatro que escribió el hermano de Iraís. Caramba. En la que combina los tangos con una seguidilla, digamos, de qué historia, ¿no? Y bueno, nos va a estar acompañando también desde la guitarra, igual que este viernes. ¡Ay, qué bien! Es decir, tu hermano va a ser parte de toda esta gira también. ¿Ahora? Él tiene compromisos ya en su vida profesional, entonces el viernes nos va a acompañar. Tenemos también algunos invitados más de lujo que nos van a acompañar el viernes. Entonces, se termina esta participación de mi hermano, o sea, esta invitación con la que nos va a colaborar, y de ahí continuamos en julio ya los cuatro. Los cuatro, sí, en lo que es la obra de en teatro. En la obra vamos los cuatro. Qué bien. Cuéntenos un poco la agenda, cómo está distribuida, qué va a pasar con esta gira. ¿Ya lo hicieron en Cuenca? Claro. Ajá. En Cuenca, este jueves desde en Riobamba, en el Teatro de la Casa de la Cultura del Núcleo Chimborazo, a las 8 de la noche. De ahí el viernes tenemos aquí en el Auditorio Mundo Juvenil, en el Parque de la Carolina. En el Parque de la Carolina, a las 8 de la noche, tenemos invitados, va a haber un montón de música. El lugar está muy lindo, aparte lo arreglaron recientemente. Y el sábado es en el domo, ¿no? Así es. En el domo. Sí. ¿A qué hora va a ser el sábado? A las 20. Ah, todo es en la noche. Sí, siempre es a la noche. Qué bien. Todo. Sí, estamos muy contentos. Sí, dime. No, eso, y de ahí que tenemos, vamos a preparar unos talleres también, ¿no? Con los chicos. Los chicos van a dar unos talleres. Y de ahí la semana siguiente nos vamos a Loja, volvemos a Quito y Barra y se acabó la gira. Qué maravilla, qué bueno, es un lujo, ¿no?, poder hacer una gira de este así, tan larga. Ahora, la producción, ¿la están haciendo ustedes también? Sí, Iraís, en realidad, acá en Ecuador nos hemos... Bueno, para los que no nos recuerdan, nosotros tenemos la posibilidad de visitar este hermoso país por tercera vez. Y siempre hemos compartido la música con Iraís. Es una gran cantante ecuatoriana que cuando canta tango parece argentina, pero la verdad que es una gran cantante en lo que cante, porque canta música ecuatoriana y es increíble. Y es ecuatoriano. Vuelve a ser ecuatoriano. Canta música argentina. Entonces, bueno, al enterarse que... Sí, ¿no? Dentro de poco va a cantar en chino y va a ser chino, ¿no? Y se le van a chinar los ojos. Qué maravilla. Sí, yo estaba viendo un poco porque... además, Iraís es como enamoradísima de los tangos, es increíble eso. Sí. En realidad, ¿qué es lo que te ha pegado tanto del tango para que...? Es esta fuerza poderosa que tiene, que es verdadera, ¿no? Uh-huh. Como esta capacidad de ser honesto y sincero, a pesar de que el sistema o las personas que digan como el mundo es feliz y, claro, y una como una cosa prefabricada de consumo también. Así es. Lo que hace el tango es romper con eso, ¿no? Y va de choque y te dice como el amor también tiene este lado oscuro y también tiene este lado lindo, y no solo el desamor, no solo el tema del amor, sino el tema social, esta cuestión de contar historias, de retratar a la gente, ¿no? Claro. Sí, sí. Es una especie de cronista más o menos. Y algunos tangos también como el conocidísimo Cambalache, por ejemplo, tan vigente, y ese será vigente por siempre, sí, ¿no? Sin duda. Nosotros, bueno, no lo tenemos en el repertorio, pero a veces lo hacemos, un tango que se llama Bronca, que no es de Enrique Santo Discépolo, pero es de Mario Batistela, que es un gran autor que ha tenido el tango, con música de Edmundo Rivero, que fue cantor, pero también era concertista de guitarra, escrito en el 1962 a raíz de un golpe de estado. Entonces que retrata lo que siente la gente en ese tiempo, ¿no? Es muy fuerte ese tango también, y no es tan conocido, y la gente cuando lo hacemos nos pregunta, ¿y ese tango qué tangazo, qué bueno que está? Porque se siente muy identificada, y también es un tango que no va a perder vigencia, lamentablemente. En ese tiempo fue por culpa de militares, pero se puede mantener por culpa de mucha política corrupta y que hay y realidad social que hay. Bien, nosotros bueno, quisiéramos en vivo escucharles a estos amigos queridos, y por supuesto ya Gaspar está afinando. Perdón. Sí, Gaspar. Sí, Gaspar. Iba a cambiarle el nombre. Saqué mi arma. Sí. Que puede ser letal, ¿no? Totalmente. Esta sí que es así, directísima. Sí, depende quién la agarre. Cuando la agarro yo, a veces sí, a veces no. Depende cómo esté. No. ¿Y como qué vamos a escuchar, Iraís? En el concierto, bueno, la gira se llama De Gardel a Piazzolla. Es un recorrido histórico de los tangos. En la historia del tango, varios autores, varias épocas del tango, y es algo bastante dinámico, ¿no? Es una cuestión bastante de contar las historias del tango, participar bastante con el público también. Ah, interesante. Entonces, eso, sí, claro, sí. Que sí. Ahora los chicos. ¿Ahora qué vamos ahora a hacer? Que viene. Bueno, vamos a hacer un tango de Carlos Gardel. siempre presente en nuestros corazones y en nuestro arte. Este tango particularmente se llama Tomo y Obligo, y aparece en una película que se llama Las Luces del Centro. Carlos Gardel hace de un estanciero y tiene una prometida que canta muy bien en la estancia también, y esa noche que están de fiesta y ella canta, justo es una, hay una tormenta terrible, y por condiciones de la carretera una gente les pide asilo. Y bueno, participan también de la fiesta, pero casualmente esa gente forma parte de un teatro de Buenos Aires, y cuando escuchan cantar a esta chica le dicen, no, vos tenés que venir a Buenos Aires que te va a ir genial. Y la tientan y ella acepta. También Gardel le dice, vos tenés que ir, sí, vos tenés que hacer su vida. Pero cuando él va a buscarla... ¿Qué pasó? La encuentra... la encuentra... es un poco... Sí, sí. ¿Ya? La encuentra comprometida en los brazos de otro hombre. No, no puedo creer. Cosas que pasan. Entonces sale enfurecido del teatro y le pregunta a la persona que pasa por ahí, ¿dónde podemos tomar un trago? Entonces va hasta el bar y se escucha esta música dentro del bar. Y dice, ¿usted sabe lo que dicen los versos de esa canción? Escuche. Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Me va conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me encaro bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí la puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme como pude contenerme, y ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Tomo y obligo. Entonces estas historias, aparte pues obviamente de la música, del canto, tiene, viene acompañado de estos matices, ¿no? De estos sin duda diálogos. Y bueno, ¿cómo les fue en Cuenca en ese sentido? ¿La gente realmente participa, se compenetra? ¿Qué pasó? Yo tiré los mejores chistes de la historia. Gaspar es el encargado del humor, ¿no? Ah. Y después de tanta tristeza, viste, algunas historias son muy crueles. Entonces, a mí me gusta ponerle un poquitito de para que la gente no se vaya llorando, ¿viste? Claro. Y si la gente aparte está triste, no te compra el disco. Lo mejor es que se ría un poquitito. Subirles el ánimo. Claro. ¿No? No, claro. Habría que grabar los chistes en el disco después. Sí, ¿por qué no? Hay que grabar un show en vivo, exactamente. Claro. ¿Estamos para el disco en vivo? Es muy... Sí, claro que sí. Es muy, muy lindo lo que sucedió en Cuenca. Nosotros desde el escenario lo que proponemos es contarles a la gente historias, ¿no? Son pequeños cuentos musicales, eso es el tango para nosotros, y así lo respetamos y lo expresamos. Y detrás de cada tango hay una pequeña historia, ¿no? Entonces es interesante contarla. Hay tangos que tienen lunfardo, entonces al ser de otra región, al estar en otro país, es interesante también ponerlos en tema, contar qué significa tal o cual palabra que va a aparecer en el tango, contar expresiones como ves llorar la Biblia junto al calefón de Enrique Santos Discépolo. Sí. Son expresiones que toda la gente las conoce, que toda gente conoce ese tango, pero ¿qué significa eso, no? Entonces nosotros tratamos desde ese lugar también informarlos y dar, que les pique el bichito de la curiosidad. Además que esa información va, de hecho, supongo que hace que la gente se acerque más a la canción. Exactamente. Sí. Y a los árboles. Termina de entenderla. Más, para poder entenderla, ¿no? Claro. Porque el tango, en realidad, bueno, mucho se asocia a que, bueno, lo ves cantar, lo ves gesticular, lo ves llorar, pero bueno, ¿qué quiso decir esta persona, digamos? ¿No? Eso es lo importante. O sea, no... Está bien, hay que afinarlo, hay que tocarlo bien, hay que, pero para nosotros lo más importante es, a pesar de que él tiene una magnífica voz y que yo soy un ex simio, guitarrista, lo importante es que el mensaje se entienda, justamente. Claro que sí. O sea, que se entienda la historia. Exactamente, en ese momento, bueno, nosotros rescatamos una frase de un señor cantor de allá de Buenos Aires, mayor, no es conocido, pero de los bares así de Buenos Aires, dice, lo felicitaban, muy bien, muy bien. Y me dice, no me felicites a mí, es el tango en mí, dijo. Qué bonito. Entonces, si él dijo eso, nosotros tenemos que... decir lo mismo, sino tomar ese mensaje, ¿no? Lo fuerte y lo importante que es el tango, mucho más que uno, ¿no? Realmente es un placer siempre, insisto, en tenerles acá en mi casa, en la casa de ustedes. Gracias, así nos sentimos. Siempre bienvenidos. Pues muchos éxitos, claro. Muchas que sí. Gracias, gracias. Recordemos una visita más, sí. ¿Dónde van a estar? ¿Y podemos terminar con un tanguito más? Sí, sí, sí. Claro, recordamos. Este viernes. Sí, este viernes 20 a las 20 en el Auditorio Mundo Juvenil, que queda en la Avenida Chiris y pasaje Rumipamba junto al Jardín Botánico. Las entradas, estamos vendiendo las anticipadas también. Se pueden comunicar por Facebook, pueden buscarme como Iraíz Oviedo o al 098-20-65-920. No hagan como la gente de Cuenca, que no compró la entrada anticipada, no reservó la mesa y se quedó afuera. Y se quedó afuera. Lamentablemente. Bueno, tenemos tremenda invitación para este fin de semana. Sí. ¿Y el sábado? Ah, y el sábado en el domo, en Tumbaco, frente al Colegio Pachamama, que queda en San José de Rumihuaico, el barrio San José de Rumihuaico, a las 20 horas también. ¿Me falta algo? No. Para esa no hace falta entrar anticipada, ¿no? No sé. No. O se puede reservar tal vez en la página del domo, pueden escribir también, si les queda más cerca, como les convenga. Bien. Sí, bueno. Pero repetir una vez más el teléfono. Por el teléfono, el contacto para las entradas anticipadas. Iraíz Oviedo, como raíz, pero con I adelante. Iraíz Oviedo, o al 098-20-65-920. Ahí pueden conseguir, me contactan y les podemos entregar las entradas anticipadas. Está muy lindo el show, la verdad. Estamos muy muy contentos de haciéndolo, así que les invitamos con todo el cariño. Tenemos invitados especiales también. Nos van a acompañar María Tejada. ¡Oh, qué maravilla! Sí, sí, sí, Julio Andrade también. ¡Qué bien! También un amigo bandoneonista nos va a acompañar, así que va a ser un ambiente muy, muy cálido para el viernes. ¡Qué maravilla! Y a propósito de Julio Andrade, él estará con nosotros el día miércoles aquí en el programa. El maestro Julio Andrade, aquí igualmente, ¿no? Y somos pocos y nos conocemos mucho. Y nos conocemos mucho, así mismo. Un abrazo. Muchísimas buena estadía, gracias. Chicos. Gracias, mucha madre. Salud gracias para ustedes, éxitos. De Quito. Iraíz se te quiere mucho. Yo también, Bachi. Muchas gracias, como siempre. Acabemos con un tango, ¿les parece? Ahí está. Cante, Iraíz, cante. Nunca voy.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De la cultura ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Contémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Ya está con nosotros el maestro Leonardo Cárdenas, compositor, músico ecuatoriano, músico lojano, y bueno, nos ha alegrado muchísimo saber la noticia de que él está de director de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Buenos días, bienvenido, Leonardo. Pachita, gracias por invitarme. Siempre, como insisto, me siento muy en mi casa cuando vengo a conversar contigo y puedo compartir con la gente algunas cosas. Realmente este es un nuevo reto y sí es un paso más en tu carrera, ¿no? Estar realmente al frente de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito no deja de ser un prestigio, caramba. Sí, es muy difícil porque por esa institución musical de años han pasado excelentes directores, músicos de gran nivel, ¿no? Y lo interesante es que para mí es como cumplir sería como cerrar un círculo. Yo empecé en la Banda Sinfónica como pianista, me acuerdo. ¿Hace cuánto tiempo va esto? Eso fue en el año 90. Bueno, perdón. El frío y el sol juntos a veces hace que pasen estas cosas en vivo, ¿no? Unas pocas toses por ahí, pero Esto fue en el año 90. Y, vaya, por Dios. Bueno. Bueno. Ya pasa. Ya pasa. Bueno, esto fue en el año 90. Yo empecé como pianista. Después, al siguiente año, pasé a ser arreglista, compositor. Y me mantuve así durante, bueno, un año y medio trabajé en la banda como músico. No se justificaba que haya piano en una banda, pero yo después, con los años, tuve la oportunidad de viajar a encuentros de compositores de banda y encontré bandas con piano, con arpa, o con chelos. O sea, entonces me parecía inaudito que en esa época, claro, estábamos muy atrasados. O sea, la ignorancia no es un pecado, es la falta de conocimiento. Entonces, en ese tiempo, las bandas, bueno, y hasta ahora, que no existe un sistema nacional de bandas, no se consideraban instrumentos como el piano, el arpa, como parte de esas agrupaciones. Pero, claro, estuve un año y medio, después pasé a ser arreglista, fui compositor, trabajamos en el estudio a tiempo, y ahí me desenvolví varios años. Trabajé como 12 años en el municipio, hasta que llegó un momento en que ya, no sé, ya no dio más mi cabeza y quería vivir otra experiencia. Y así he trabajado durante varios años, lo que se denomina freelance o músico independiente. Y ahora, como por suerte he tenido esta designación, y creo que, como te decía, es un gran reto. Sin embargo, estoy muy contento porque sé que esa agrupación tiene un potencial fuerte en sus músicos. Son jóvenes músicos, algunos de ellos son vientos de la ex orquesta filarmónica, ¿no? Cuando se acabó la orquesta filarmónica, se repartieron los músicos. Algunos músicos eran de provincia, se fueron a Ambato, a Riobamba, a otras ciudades. Gracias. Y otros músicos se fueron a la Sinfónica Nacional. Y en el caso de las cuerdas, en el caso de los vientos, partieron para la banda sinfónica. Entonces hay un material humano renovado, músicos que tienen una formación clásica, que tienen experiencias de haber viajado a Venezuela, de haber participado con orquestas de la CAF, orquestas del sistema de Venezuela. Entonces tienen una preparación musical muy importante. O sea, cada generación que viene tiene una preparación distinta, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes teníamos avidez por aprender. Avanzamos hasta donde pudimos y en lo que había. Pero ahora las condiciones de vida para un músico son distintas, desde el mismo hecho de la información, el internet, la posibilidad de viajar. Antes no era factible viajar. Ahora la gente se va como cada fin de semana irse a Buenos Aires a estudiar música, y eso es importantísimo. Y lo otro, saber que ya cada día pues se asume con más seriedad que la música es una profesión, y es una profesión de las serias. Qué bueno, qué bueno eso. Con absoluta disciplina, ¿no? Claro, yo siempre hago esos comentarios. Cuando éramos jóvenes, muchachos, había uno que otro músico que cargaba un violín, era muy extraño, ¿no? Ah, ese es del conservatorio, decíamos, ¿no? Pero ahora tú encuentras músicos por todo lado, con estuches de violín, de cello, de guitarra, estuches para llevar los palillos de baterías. Entonces, para un músico eso es interesante, porque se ve que el concepto de la música ya no solo es la visión que tenían las personas antes de un hobby, o que alguien tenía habilidad para tocar un instrumento y se podía defender. Ahora es una profesión, la gente se prepara y estudia para eso. ¿Cuáles, qué características debe tener una banda para llamarse sinfónica? Básicamente son instrumentos que corresponden al concepto de una orquesta sinfónica, por ejemplo el fagot, o por decir el oboe. Normalmente, si tú puedes apreciar las bandas populares, que son como la base de las bandas en casi Latinoamérica, vienen de las bandas militares. Entonces no habían instrumentos de ese tipo, sino más bien instrumentos con potencial sonoro fuerte, ¿no? O sea, tubas, barítonos, trompetas, saxos. El saxo, bueno, es un instrumento aparecido en el siglo XVIII, XIX, 1813 creo que era. Y claro, las agrupaciones bandísticas tenían una formación solo de vientos, metales, y de vez en cuando viento madera como pícolo o clarinetes. Entonces, conforme entra el siglo XX, se van sumando estos instrumentos a las bandas, convirtiéndose en bandas sinfónicas, a partir de encontrar, claro, instrumentos sinfónicos como el oboe, como el fagot, la flauta igual. Encuentras también, en los últimos años se ve el incremento de instrumentos como el cello y lo que te decía, el piano o el arpa, que son instrumentos que se utilizan en orquestas sinfónicas. Entonces, por ese lado, en la parte instrumental, y por el otro lado, en que el repertorio que se toca en banda sinfónica son repertorios de corte sinfónico. ¿Qué sería eso? O sea, oberturas, sinfonías, y ahora, por suerte, hay un repertorio especial para banda, compuesto por compositores universales que crean música especial para banda. Hay compositores como Franticelli, Alfred Reed, algunos compositores americanos, ingleses, de Meij también es un compositor holandés. Y también, por ejemplo, hay compositores y arreglistas para banda sinfónica japoneses. Hay un gran movimiento de bandas estudiantiles sinfónicas en Japón, y con un nivel increíble. Nuestra banda sinfónica metropolitana está compuesta por ¿cuántos miembros? Ahorita tiene 37. Cuando se fundó tenía más o menos como 60. Yo recuerdo, habían 6, 7 cornos. La dirigía el maestro Julio Bueno. Julio Bueno, claro, que fue el que empezó el proceso. De lo que yo me acuerdo, yo trabajaba en ese tiempo en el Consejo Provincial con Edgar, y el Negro Paz, que era alcalde, alguna vez nos vio y nos escuchó tocar con la banda del Consejo Provincial. Y había hablado con él, le había propuesto la oportunidad de armar una banda en el municipio, porque él ya era alcalde, y que vaya a trabajar. Entonces él, como tenía afiliación al Consejo Provincial, de donde había trabajado varios años, él le propuso la posibilidad de hacer una orquesta, o una orquesta de vientos, llamaban percusión, que sería una banda, ¿no? Para que se formen algunos, hicieron una llamada convocatoria a algunos jóvenes para que participen, y después esos músicos fueron a hacer una audición en el municipio, y sugerencias habían Claudio Jacome y Julio Bueno, me acuerdo. Entonces optaron por Julio Bueno como una persona que estaba preparada para dirigir banda, componer, arreglista, y era una persona muy activa en el medio en ese tiempo, y fue designado el director. Entonces muchos de los músicos que participábamos en el Consejo Provincial nos fuimos porque era como una oportunidad de poder aprender. Yo, por ejemplo, estaba ávido de aprender música en cantidad, ¿no? Y ahí es cuando se forma la banda sinfónica del municipio. Claro, y también fue en la época donde se crea la dirección del Departamento, de Desarrollo y Difusión Musical. Claro, después sí. Porque empezó con la banda sinfónica y después había el coro infanto juvenil, que dirigía el maestro Guevara en ese tiempo, y después armaron la orquesta de instrumentos andinos. Entonces se convirtió en un departamento de música, y de ahí se nombró ya el Departamento de Desarrollo y Difusión Musical, cuyos objetivos eran eso exactamente: desarrollar la música ecuatoriana en ese tiempo, creo que eran los objetivos principales, y difundir la música ecuatoriana y además la música universal. Iba precisamente a eso, es decir, pues la banda sinfónica metropolitana tiene su columna vertebral, sale desde el municipio de Quito, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cuál es el objetivo en este momento, en esta realidad? ¿Cuál es el objetivo de tener una banda sinfónica metropolitana? O sea, yo pienso que los ciudadanos necesitan esos estímulos artísticos para poder vivir con una calidad de vida distinta, mejor, ¿no? O sea, la música y el arte a los seres humanos nos deja vivir con una expectativa diferente. No solo lo material, no solo lo económico es importante, sino también el espíritu, el alma, y sobre todo el poder tener un momento de disfrute estético de la música. O sea, la ventaja con la música es que no necesitas dirigir una sola palabra. Lo dice todo y es un lenguaje universal. Entonces, el municipio, de lo que yo recuerdo antes, tenía esa visión de tener estas agrupaciones para difundir la música en varios barrios, a nivel nacional, a nivel local, también saliendo de la ciudad a otras provincias. Ahora está bajo la regencia de la Fundación Teatro Nacional Sucre, y ellos tienen una programación definida en sus teatros. Tienen una programación definida también como el Sucre Viajero o conciertos de temporada, en donde hacen conciertos de fusión de sus agrupaciones, haciendo conciertos grandes como Música Sacra, o la presentación con sus grupos con artistas invitados del medio. Entonces, por ejemplo, con la banda sinfónica han presentado conciertos de lo que yo recuerdo de haber asistido, conciertos, por ejemplo, con cantantes como María Tejada o Carmen Grijalva, que era una excelente cantante, o el grupo Yarina, cosas así, ¿no? Entonces, es polifuncional la banda, realmente, porque tú puedes tocar, como decía, música clásica, música popular, música latinoamericana de compositores académicos, o música popular también, como salsa. Habían muchos proyectos que hicieron de salsa, lo mejor de la salsa, lo mejor de Joe Arroyo, o música con el trío Pambil, o cosas así. Las retretas, ¿no? Estas retretas que tienen tanta historia. ¿Algún momento se ha pensado en volver a la retreta como una práctica precisamente de eso que tú decías al inicio, ¿no? Es decir, alentar un poco el ánimo, el espíritu de las personas. Y se me ocurre que hoy, que estamos un poco bastante bajoneados, como se dice popularmente, por este terremoto del cual precisamente hoy se conmemoraría un mes. ¿No? Esto de las retretas, ¿no? Donde hay música, pues ciertamente el espíritu se eleva, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental compartir con la gente. Creo que se ha ido perdiendo esa actividad y también el interés en la gente. Bueno, la ciudad de Quito ya no es la ciudad de hace 30, 40 años, en donde otras personas tenían una visión distinta de la ciudad, el medio era distinto. Ahora hay mucha gente de provincias, de otros lados, entonces tienen una cultura distinta. Y creo yo que, en cierta medida, las agrupaciones del municipio perdieron como esa puntual visión de acercarse al público en sí. Yo como director ahora tengo dentro de mi criterio exactamente eso, vincularme más a la comunidad. Antiguamente, cuando yo era compositor y arreglista, escribíamos mucha música para conciertos que hacían en iglesias, que hacían por ejemplo, se podían contactar con... Justamente yo recuerdo haber viajado a Manta a tocar en una iglesia. Hace muchos años, me acuerdo, y fuimos nuestra primera gira. La primera gira fue a Cuenca, con la banda del municipio, y que duró, chuta, como 20 horas de viajar, ¿no? En bus, de esos articulados con silla de fibra durísima, y fuimos a hacer un concierto, algunos conciertos para, o sea, era de alcaldía a alcaldía, ¿no? Con el Negro Paz. Entonces, hubieron algunas giras, y era la vinculación con el público, netamente. Ahora, claro, se propone desde la Fundación Teatro Sucre mantener un nivel de producción interesante, tiene un buen equipo de producción, y hacer en los teatros. Y el Sucre Viajero también, que es una de las propuestas para vinculación con la comunidad. Pero ahora los recursos están como muy medrados, entonces claro, es difícil. Y creo que ahí una de las alternativas sería poder visitar las iglesias. O sea, el público cautivo que está ahí en las iglesias, en las misas, de pronto se puede contactar de alguna manera, así se trabajaba antes. Y las agrupaciones del municipio deben tener esa vinculación directa con el público, con la ciudadanía, que al final es la que nos colabora con el sueldo para poder nosotros ofrecer un trabajo de esparcimiento para ellos, ¿no? Claro que sí. Una de las bandas que ha dado mucho que decir, sobre todo en estos últimos años, ha sido la banda juvenil de Venezuela, ¿no? Dirigida por Dudamel. Ya, la Orquesta Sinfónica. La Orquesta Sinfónica, Simón Bolívar. Y sin lugar a dudas, supongo yo que ese será una fuente de inspiración también para muchos músicos, para muchos directores. Por supuesto, claro. ¿No? Y se me ocurre citar esto ahorita porque, de alguna manera, ellos han roto, ¿no?, un poco de esquemas. Sí, por supuesto. ¿No? De esa formalidad. De la música clásica, ¿no? Por ejemplo, la música clásica. Claro. Además, que sería maravilloso que se acabe de una vez romper esos esquemas, porque de esa manera la música ahí sí sería para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. De hecho, ya la música clásica está como que un poco... De hecho, cambiando. De hecho, y el concepto pero de las músicas ya no es como antes, o sea, música clásica o música académica, música popular, entonces claro, son una diferencia absoluta, ¿no? No, ahora hablamos de un solo concepto, la música. Hay distintos tipos de músicas, ¿no? Hace, creo que unos 3 meses, por eso cito esto, una de nuestras amigas oyentes me decía el teléfono, a mí sí me gustaría esto de la música, de ir a un concierto que estábamos difundiendo acá, ¿no? Dice, pero esto de la música clásica y esto, bueno, a mí sí me gusta, ¿no? Pero dice, no sé, yo no tengo como ropa, como atuendo, además debe ser carísimo, y además la Casa de la Música, ¿no? O sea, la Casa de la Música es para otro público. Yo le digo una vez más a nuestra amiga Esperanza, y digo a todo el mundo, y tú dirás, tú me apoyarás en esto, que la música no tiene traje en especial. No. La música no está diseñada para este público que tiene unos centavos más o menos. La música es para todos los seres humanos, y es creada por seres humanos con unas sensibilidades maravillosas. Por lo tanto, nosotros y les quiero invitar, vayan a la Casa de la Música, vayan al Teatro Sucre, vayan a las iglesias y vayan como usted quiera ir, señora, señor. Vístase como usted acostumbra siempre, váyase y disfrute de su concierto. Qué bueno que en realidad ya se estén rompiendo estos, ¿qué les digo?, prejuicios, ¿no? Estas camisas de fuerza. No, sí, usted también, vaya donde la, quiere la, la música clásica, claro. ha perdido vigencia justamente por eso, por mantenerse totalmente elitista, ¿no? Y un poco se han cerrado muchas orquestas por faltas de presupuesto y porque no se puede mantener, porque a veces no llenan los escenarios. Entonces se va reinventando, empiezan a salir solistas con unas visiones totalmente distintas de reinvención de la música. Por ejemplo, hay las cuatro estaciones con electrónica y cosas así, que claro, tiene una lectura más moderna, pero sigue siendo las cuatro estaciones de Vivaldi, escuchadas de una manera distinta, y entonces es como captar a un público más joven. Sin embargo, pienso yo que ese es un proceso, o sea que creo que las agrupaciones como la banda, como el coro, o como el ensamble de guitarras, o la Orquesta Sinfónica Nacional, o las juveniles, tienen una misión, crear nuevos públicos. ¿Cuál es el problema de la gente que asiste a los conciertos? ¿O por qué no asiste? Porque no conoce. Claro. O sea, en este término ya... Es un círculo vicioso, claro, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, ya de decir que la gente es ignorante ya no es una ofensa. Solo desconoce nada más. Claro. Entonces la gente que tiene la información debe ayudar a que esa gente pueda acceder y conocer. Entonces, para eso son los conciertos de extensión, conciertos de temporada, en donde tú presentas conciertos con un repertorio amplio, o sea, de la música clásica. De hecho, ahora en este concierto que hicimos de estreno con la Banda Sinfónica en el Teatro México el viernes, yo trabajé un repertorio de una marcha sinfónica de una primera suite de Alfred Reed, que es música compuesta en 1975, pero que tiene una carga de sonoridad moderna, ¿no? Uh-huh. Y también la danza ritual del fuego de Manuel de Falla, que es música de corte nacionalista y con ese tinte de color español, ¿no? Uh-huh. Pero clásico. Y así también hicimos la bocina de Rudecindo Engabeles con un solista de corno, porque la intención también es que haya músicos que puedan interpretar de la misma banda y mostrar sus cualidades, sus aptitudes y su conocimiento y experiencia, ¿no? Y también hicimos el Danzón de Márquez, que es uno de los compositores más importantes de México, y esa es su música más emblemática y que circula por todo lado, y creo que ha sido un factor fundamental. Por ejemplo, la orquesta Simón Bolívar, que ha tocado muchos clásicos o compositores modernos latinoamericanos en sus repertorios. Está el Danzón de Márquez, está el Huapango, entonces son uh-huh. esas músicas emblemáticas latinoamericanas que todos ya conocemos, ¿no? Claro. Entonces, la idea de una agrupación como la Banda Sinfónica es crear públicos, es mostrar su trabajo, la preparación que tienen, el esfuerzo que hacen y los repertorios, y, llamémosle en cierto término, contaminar a la gente de música. Uh-huh. O sea, en el buen sentido, ¿no? De tal forma que, claro, esos repertorios tenemos también, por ejemplo, La Vasija de Barro, tocamos Vives Mambo, eran arreglos de Julio de los primeros años que me parecían excelentes, excelente músico como arreglista, y también hicimos, por ejemplo, La Obertura de los Tontos, era mi primer arreglo para la Banda Sinfónica, que hice en el año 93. Lo reedité, claro, en el 2004, creo que fue ya con una visión un poco más crecida, ¿no? Pero, claro, la idea era tener un repertorio de todo tipo, de tal forma que la gente vibre. Al final la gente salió contentísima. ¿Y cuál es la misión de un artista? ¿Que la gente oiga? No. Que la gente siempre se quede picada y regrese y sepa que tiene al frente de ellos una agrupación que puede llenar por un momento de una hora, hora y cuarto su espíritu con fresca música que le permita sentirse en otro punto de su vida viviendo una experiencia distinta. Y un músico lo que tiene que hacer a través de la energía que produce con la música de los compositores es crear justamente ese momento de comunicación. El lenguaje de la música permite que haya una comunicación entre compositor, director, músicos y público. Y la retribución final en la música, después del proceso de suceder los sonidos y escuchar el público, es la recepción a través del aplauso. Uh-huh. Esa energía cumple un ciclo, regresa. Y lo importante es que todos, tanto músicos como público en general, salimos contentos y realizados en un momento determinado de tiempo en la vida en donde somos felices. Amigas, amigos, esta mañana ha estado con nosotros el maestro Leonardo Cárdenas, flamantísimo director de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Felicitaciones. Gracias, Lachita. Felicitaciones, he estado cerca éxitos de la banda siempre. Y, este año. Sí, ¿no? Claro. Y pues habríamos querido tener algún material para poder compartir con ustedes, pero sin duda yo le ponía en interno a Leonardo. Sin duda podremos tener un disco grabado mientras su administración y pues claro, lo compartiremos con mucho gusto. De todas maneras, podríamos, yo no sé, para concluir así una probadita nomás, saber un poco qué es lo que está haciendo la banda. ¿Tienes algo? Bueno, aquí tengo algo, era un ensayo que es así muy, muy particular antes del concierto. Queremos invitar, yo quiero invitarles, sí, si te me permites, favor. El día 25 de mayo haremos un concierto igual de temporada en la iglesia de la Dolorosa a las 19:30. El día 25 de mayo. 25 de mayo, en la iglesia de la Dolorosa. ¿A qué hora va a ser? A las 19:30. O sea, entré yo hace una semana y enseguida tuve dos conciertos. Tengo dos conciertos apenas entrado. Y ha sido, claro, una experiencia fuerte, difícil, porque es trabajar psicológicamente con la gente, pero lo interesante es cuando podemos unir todas nuestras cabezas en función de la música. Tengo aquí algo de la danza ritual del fuego, que es un ensayo así, pero... Bueno, vamos a... Se nos acabó el tiempo, pero vamos a terminar con un... con una breve muestra de lo que hace la Banda Sinfónica Metropolitana. Señoras, señores, a ustedes mil gracias, su sintonía la mañana de hoy. Saben que a las 9 de la mañana, pues aquí nos encontramos. Quiero comentarles que en esta semana vamos a tener realmente algunos entrevistados realmente importantes en nuestra vida en nuestra vida cultural, en nuestra vida artística. Entonces, pues sean parte de nuestro programa. El día miércoles ya grabamos también Punto de Giro, que es el programa especializado en cine, y usted puede escucharlo el día miércoles de 2 a 3 de la tarde y el día domingo su reprise pues a la misma hora, ¿no? Entonces, nosotros queremos invitarles también a escuchar. No, despide nomás con la... ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento. Y mucho más. Juntémonos en la casa.